los compañeros han decidido en la asamblea de hacer un corte de Panamericana hoy a la tarde, a las 6 de la tarde, bueno, en repudio no solo a la actuación de Gendarmería, que por suerte una jueza, aunque tarde, pero por lo menos la sacó de Panamericana Gendarmería, ¿no? Que ellos están para otra cosa, no para reprimir trabajadores. Pero bueno, los compañeros han decidido hacer eso y sí, seguimos en protesta y también seguir por las reincorporaciones, que acá la empresa sigue en su posición de no querer tomar gente. Claro, y un hecho grave que sucedió... Pero adelante, Silvio. ¿Hola? Sí, adelante, ¿no? El hecho grave, decías. Ah, no, que bueno, que la empresa hace dos semanas ha tomado tres personas y habiendo todavía un conflicto, ¿no? Los compañeros despedidos todavía están ahí en la carpa, acampando, peleando por supuesto el laburo, y la empresa había tomado tres personas. Primero, si la empresa quiere tomar gente, como nosotros ya lo venimos denunciando, que es lo que va a hacer, bueno, que empiece tomando los compañeros que están peleando por su puesto de trabajo, que fueron injustamente despedidos. Silvio, Juliana te saluda, ¿cómo te va? Leíamos recién que desde la empresa decían de empezar a trabajar con turnos rotativos. Sí, ¿qué significa eso? ¿Por qué es una medida más para flexibilizar el trabajo? ¿Una medida más para desarticular? ¿Cómo lo leen ustedes? Sí, totalmente. Mirá, nosotros ya hace rato que venimos denunciando eso. Acá ya el año pasado Massa lo ha intentado aplicar, pero bueno, como acá había una comisión interna combativa y nosotros sí decidimos con los trabajadores, entonces no lo pudo llevar adelante. Pero ahora, como ha hecho todo lo que ha hecho acá en la reina el miedo, porque ellos han aplicado una política de terror junto con la empresa, se lo han planteado los compañeros, en realidad no se lo han planteado, directamente dijeron que a partir del año que viene van a hacer turnos rotativos. Y sí, es claramente todo lo que venimos haciendo, flexibilizar, precarizar, y no hay una a favor de los trabajadores, toda en contra. Silvio, hablando de los trabajadores, bueno, y del gremio que los representa, del ESMATA, que hemos tenido noticias, nunca han sido las mejores, lamentablemente. Hasta el día de hoy, ¿ha habido algún tipo de diálogo por parte de ellos? ¿Algo que se encuentra o sigue todo en la misma medida, que es básicamente estar al servicio de las patronales? No, sigue todo igual. Igual, nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo. Nosotros todo lo que hemos hecho, todo se lo notificamos a ESMATA, por más que ellos nos pusieron en la vereda enfrente, no es que nosotros quisimos estar en la vereda enfrente. Y nunca hubo un diálogo. Y bueno, en esto tampoco. No hay diálogo hasta ahora. Nosotros hemos ido la semana pasada al ministerio y le hemos vuelto a manifestar al ministerio que queremos que se abra una mesa de diálogo, que nosotros estamos dispuestos al diálogo para solucionar el conflicto. O como ellos saben que la única solución son los compañeros despedidos en su puesto de trabajo, entonces por eso no se quieren sentar a dialogar con nosotros. Bien, y en cuanto a la solidaridad que han recibido de otros compañeros, han trabajado y se han comunicado con otros trabajadores que hayan, digamos, presentado su apoyo a la lucha de los trabajadores del EAR. ¿Vos decís en general en la zona? Sí, no. Yo la verdad que estoy enormemente agradecido y orgulloso de haber conocido a muchísimos trabajadores que se han solidarizado con nosotros. Te nombro algunos porque no me quiero olvidar de nadie, pero claro. Los casos de Donnelly, Kraft, Paz, Silly, ahí están, hay Interpac, hay un montón de trabajadores que se acercan acá diariamente, y bueno, la verdad que me siento muy, muy agradecido y orgulloso de haber conocido a todas esas personas. Silvio, y por último te pregunto, vos mencionabas justo la cuestión de la gendarmería y es imposible no olvidarnos del video del gendarme saltando arriba del parabrisas del auto y haciendo todo ese acting que después finalmente salió por video en YouTube y recorrió todas las redes sociales y hasta foros de discusión y todo. Al respecto de eso, porque sabíamos que lo habían puesto a disponibilidad o que por lo menos lo habían corrido su tarea, ¿se sabe qué hay sobre ese hecho? No, hasta ahora no, lo que sabe es que la jueza sigue investigando el hecho. Lo último que nos han dicho los abogados es que la jueza ha llamado al Ministerio de Trabajo, pero que sigue en la investigación. Y no me quería olvidar de ¿cómo es? De la Bordeaux de Unión Ferroviaria, que también ellos han venido a apoyarnos y ayer han ganado las elecciones de vuelta, así que quería mandarle el saludo de acá también. Perfecto. Y Silvio, al entonces... Pollo, viste, que bueno, que por suerte siguen la lucha y la otra elección. Silvio, por último, para recordar entonces, hay actividad hoy miércoles y también el viernes, que se decidió así en asamblea. Sí, el viernes los compañeros han decidido de vuelta bloquear la entrada y salida de camiones, así que bueno, no queremos decir el horario porque eso lo tenemos que definir bien con los compañeros, pero va a ser temprano, muy temprano. Bien, y Gendarmería no puede estar ahí por disposición judicial. ¿Cómo? Gendarmería no puede estar en Panamericana por disposición judicial. Tal cual. Gendarmería, por la orden judicial, no va a estar en Panamericana. Parece que va a ser prefectura el que va a tomar ese papel. Pero bueno, no deja de ser una fuerza represiva. Así que vamos a ver qué papel va a cumplir prefectura. Espero que no sea tan lamentable como fue el de Berni y compañía, ¿no?